comida ya se enfría. Mi alma está vacía. Me pinto, me arreglo, ni cabida ya ni me miras. Sé lo que estás pensando, seguime con mi historia. Y por más que me ves con esta cara bonita, tengo sentimientos que con nada me quitan. La felicidad de un día se lo lleva la noche con la risa, y en el bar llevo mi sonrisa. A veces me da contra, a veces me da lástima, y otra vez vuelvo a la bronca. Soy la que te soporta, pero nada te importa, por eso te pienso. Y lo hacía al revés.